Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Juan Bertmans nació en Diest en 1599 y falleció en Roma en 1621. Fue religioso jesuita. Ingresó en la Compañía de Jesús en 1616 y en 1618 fue enviado al Colegio Romano, donde murió muy joven, junto con San Luis Gonzaga y San Estanislao de Kostka. Fue propuesto como patrono de la juventud. Fue canonizado en 1888 y su fiesta es el 13 de agosto. Aparentemente no había hecho nada llamativo, pero vivió apasionado buscando la gloria de Dios. Quería trabajar sin perder la más pequeña parte de su tiempo. Aprovechaba las dificultades de la vida diaria sin quejarse. Y dijo varias veces una frase que a mí siempre me llegó mucho: mi mayor penitencia es la vida común. Y yo estoy convencido que para este santo la vida comunitaria no fue una penitencia, porque tenía que tratar a los demás, ya que conocía muy bien la fruición que produce el amor fraterno. Él seguramente disfrutaba de la convivencia, teniendo en cuenta lo que reza el Salmo 132. ¡Qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos! Es un ungüento precioso en la cabeza que va bajando por la barba, que baja por la barba de Aarón hacia la franja de su ornamento. La mayor penitencia del jesuita fue convivir con los demás adecuadamente, teniendo en cuenta que no es fácil compartir virtuosamente la vida con aquellos que caminan con nosotros. Existen diferentes tipos de personas. No quiero detenerme aquí en esos detalles, pero sí tener en cuenta que para la persona que aspira a la perfección, lo importante será tener en cuenta brindar un amor afectivo y efectivo. Las exigencias comunitarias llevan a que la persona no viva centrada en sí misma, sino en la vivencia del amor fraterno. Para ello hace falta que internamente se encuentre bien y se acepte, porque alguien que no se quiere a sí mismo difícilmente podrá tener un buen trato fraterno con los otros. La virtud fundamental que se debe cultivar es la caridad. Esa es la raíz de todas las otras. Para eso hace falta diariamente tomar la decisión de hacerle más llevadero el camino de los demás. Alguien dijo una vez que había que hacerle sentir a los que están cerca que tienen a la mamá cercana. El amor fraterno debe ser cada vez más generoso, superando cualquier interés mezquino que pueda opacar la verdadera amistad. Además, nunca debe cerrarse a una persona o un pequeño grupo. Siempre debe apuntar a la comunión social y eclesial. Finalmente, recordemos que el modelo perfecto de esa relación lo encontramos en la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son diferentes, pero se aman formando un solo Dios. Así también nosotros, siendo cada uno distinto, puede construir un mundo unido, empezando por la convivencia cotidiana. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.